Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. Aquí, entre los obsequios, ¿qué dice ahí? Carla. ¿A dónde Carito, está Carito, que era Carolina. Carito, y está Gianfranco Carito ahí también, ¿eh? Bueno, este... Ahí está, de, que uno de los obsequios que tiene aquí. Saludos, que estamos bebiendo, ¿eh? Y a todos, a Rosy, la catamarqueña. Sí, que nos ha traído las nueces confitadas. Su regalo y su cariño. Le estoy agradeciendo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los satélites argentinos son los mejores del mundo. Bueno, no sé si tanto. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Un informe acerca de satélites argentinos, cohetes, naves espaciales. No, son cosas diferentes. Toda una industria que recién están haciendo, sí, pero que ya ha dado trabajo a casi 20 personas, que son los de la agencia de publicidad. No, señor, hay todo un grupo de gente ahí en Bariloche. Sí, señor, están haciendo una bomba atómica, me parece. No, no están haciendo. Vamos a apoderarnos del mundo en cualquier momento, no diga nada. Están ahí haciendo el ARSAT, el 2 ahora, porque el 1 ya está. El 1 ya lo tiramos. Está colgado, no es que lo sí, tiramos. Sí, ya está ahí, colgado de otro satélite. Está orbitando. Sí, sí. Y ahora van a hacer el 2. Y más tarde el 3 y así. Bueno, no, no sé. Claro. No, pero hay un cohete que ahora que quieren, lo están probando, a ver si... ¿Cómo se prueba un cohete? Ese es el problema de claro, los cohetes, porque es muy costoso probar. Uno tiene que imaginar, bueno, esto va a servir, no va a servir. Claro, ¿y dónde tiran cohetes? Y... ¿En qué lugar? Porque cuidado, porque los vecinos... Ah, a mí no me gustaría bueno, que me pusieran Cabo Canaveral, por ejemplo, allí sí, en Florida, donde tiran los cohetes los norteamericanos. Sí. Que yo vivo aquí, que usted me va a empezar a tirar cohetes... No, lo ponemos me caen lejos. Todo acá arriba de mi casa, señor. No le cae nada, lo estoy ponemos lejos. De astronauta señor, estoy hasta la pera, señor. Lo ponemos lejos, pero necesitamos un cohete que nos cuelgue los satélites que nosotros fabricamos. Sí, ¿qué tal? Ahora queremos fabricar el cohete para que también. ¿Y lo para qué sirven? Buenas tardes. ¿Cuál es la utilidad que tienen esos cohetes o más precisamente los satélites? ¿Para qué sirven? Para espiar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Bueno, sí, sí. ¿No? No. No, no, para la sino... policía, como cámara de la policía. No, no. Para ver cuando un auto cruza un rojo, en rojo, satélite. No, chao, ¿qué? Multa, multa, multa. No, ¿qué multa, multa, señor? Se usa, en general, es para comunicaciones. Ah, para el Club Comunicaciones. No, señor. Sí, ahí sabe cómo pasan los autos. Yo vivo en Avenida San Martín y Tinogasta. Pasan como pedradas, señor. Sí, no sé cómo pasan los autos. Un satélite y poner multa, multa, multa. No, usted, por ejemplo, las llamadas por celular. ¿Usted hola, quiere? Sí, ¿qué sí, tal? ¿Qué tal? ¿Quiere hablar con alguien en otro país? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hablar con alguien en otro país. Muy bien. Entonces, realiza... Usted no se entera de todo este procedimiento. Usted marca el número. Ajá. ¿Usted tiene un amigo en Canadá? No. Bueno, no importa, señor. No. O sea, si no tengo un amigo en Canadá, no puedo hablar, ¿no? Sí, puede hablar. Hay que tener un acomodo, porque en Canadá es donde está la polenta. No, no está la no, polenta. No tengo un amigo en Canadá. Tengo en la comisaría. ¿Qué comisaría? En la segunda. Tengo un amigo ahí. Bueno, no, pero no, ¿qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que ver usted? Yo le pongo el ejemplo de la comunicación ¿qué internacional. ¿Qué tiene que ver el satélite con mi amigo en Canadá? No, puede ser un amigo en Perú, si quiere. Ah, no, no, usted le da lo mismo un amigo que otro. No, no me da amigos lo mismo. Como usted son los que no me hacen falta. No, señor, señor yo no le estoy diciendo, son sí, ejemplos me está diciendo figurativos. Que si es peruano, si es que canadiense, le da lo mismo. No, no me da lo mismo, Dios. ¿Y si... qué prefiere? No prefiero nada. Bueno. No prefiero una cosa u otra, le estoy poniendo ejemplos. Entonces usted marca el número, bueno, y su voz sí va hasta el satélite. Hola, ¿qué tal? Hacia, rebota. Tal que hola. Y le llega... le llega al oído de su amigo canadiense, peruano o rumano o lo que fuere. Ah, a usted no le importa nada. Bueno, le llega ahí. Y lo mismo su amigo, y así se establece una comunicación. Claro. Y usted no se entera, nosotros dependemos de los satélites. ¿Qué? ¿Dependemos de los satélites? ¿Me lo pregunto o me lo dice? No, lo estoy afirmando. Ah, ¿a mí? Y estoy buscando cómo continuar la frase, por eso no, le digo. No, por mí no continúe. Dependemos de los satélites. Claro. Tanto como de lo que usted dependa. Claro. O sea, mucho. Bueno, ¿y qué clase de satélite estamos construyendo acá en esta fábrica? De esos, de comunicación. Van, ¿sabe?, lejos, ¿no? Muy lejos. ¿Sabe lo que es un satélite entre nosotros? No. Un espejo. No me digas. Es un espejo. Ya sabía que no era para tanto. No, bueno, es una cosa así de metal con muchos espejos, le tiran una señal y el espejo tiene que estar orientado hacia otro lugar del mundo y el ángulo le da. Qué y grande, listo, ¿no? Así de fácil. Bueno, pero lo difícil es hacer la nave espacial, sí, sí, para que van con los operarios. No, no va con los operarios. Sí, la nave espacial, se carga el satélite. Sí. Van todos los operarios, cuando llegan a un lugar, acá es, muy bien, ahí lo bajan, lo tiran, qué sé yo, no lo distancé. No, no, señor. Ahí está justo, se vuelven. Eso no, eso. Ah, sí, sí, eso es la Argentina. No, no es la Argentina ni estamos es nada. Estamos haciendo, señor, unos satélites que... No se hace así. Se escucha la radio patente. Hasta esta radio agarramos bien. No, señor, usted cuelga, colgar un satélite no es colgar una media red de un lugar donde hay un gancho. No, ni tampoco es colgarlo. Bueno, pero se dice así. Usted cree que la luna está colgada del cielo, no, señor. No, señor, pero... Funciona de un modo que yo no le sabría explicar, pero... Nosotros los astrónomos... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Decimos colgar a poner en órbita un satélite. Ah, claro, o sea, hablan mal. No, decimos, ¿en qué órbita lo vamos a poner a este? Claro. Bueno, y ahí va. Si le pifia un poco, se le va, lo se perdió. Se va y no lo agarra más, el satélite. Lo ¿no? perdió. Y no puede ir a parar a otro lugar, ponele. ¿A dónde? A otro país. ¿Qué, si se cae, dice usted? No, no, si te pone mal la órbita. Sí. Árbitra no, órbita. Órbita. Y llama a su amigo canadiense y lo atiende el peruano. Ya, bueno, sé, sí, ya sé que a usted le da lo mismo. No, no es que me da lo mismo, Dios. Pero por ahí uno necesita hacer una comunicación con Perú y no con Rumania. Sí, claro, señor. Yo no, digo no. Yo, en los últimos instantes de esta vida. Sí. Bueno, algunos satélites también se utilizan. Usted mencionó un tema tabú. Sabú, sí. Que es el espionaje. Ah, sí, sí, sí. Porque usted sabe que ahora mismo nos pueden estar observando. Sí. ¿Quién? Desde algún satélite colgado, vaya a saber qué órbita. Y saben las instalaciones que tenemos aquí en esta radio. Conocen sus movimientos. Pueden predecir hacia dónde va. Saben dónde están nuestras riquezas y nuestra música. Me mete miedo usted. No, yo no. Le estoy diciendo lo que es, porque sí, sí. A mí me dijeron, ¿no? Me dijeron gente que trabaja en la comisaría. ¿En la segunda? En la 17. Me dijeron que, veo que los vigilantes saben todo, ¿no? Que los rusos tienen un satélite que sabe todo. Sí, no, no, bueno, todo, sí. Todo, todo, bueno, está todo. Está conectado con la cama donde apolilla Obama. Pero que Obama no es ruso. ¿Eh? Obama no es ruso. Por eso. Pero los espías rusos espían a Obama, no van a espiar a Stalin. Pero no... O sea, ¿me entiende cómo es lo de espía? Sí, ¿vos? Sí, ya sé. Salvo en la Argentina, todos los demás espían a otros países, no al presidente de tu país. Claro. Bueno, y pero Obama ¿saben no cuando lo... Obama va a atacar un país? Ya lo saben. Porque Obama, por ahí antes de atacar un país, dice, habla con la mujer en la cama. Dice, sí. Esto dice, del Medio Oriente ya me tienen podrido, dice, por ejemplo. Y los rusos lo escuchan. Sí. Ajá, dice. Y el tipo de Obama dice, porque la mujer no le dice nada, pero Obama entonces es medio boquiflojo. Bate todo. Y dice, mañana a las 7 de la mañana voy a mandar un ataque general y chao, dice el tipo. ¿Chao qué? Chao, estoy saludando a una persona. No, que señor, está haciendo una denuncia grave y los internacional. Rusos sentían, sí, dice, mirá, y cuando Obama va a atacar, ¿quiénes atacaron primero? Los rusos. Los rusos. Pero mira que Obama también tiene satélite y espía a los rusos. También, también. Y está en la cama de Putin, discúlpeme. Sí, sí. Pero Putin no habla, vio que no es de hablar. No, no, no. Pero... Putin sí, es todo para adentro, sí. Sí, como, sí. Sí, sí. Y Pero él escribe en diario, Putin. Ah, escribe su diario, sí, privado. El diario privado de Putin. De... Putin, el gran diario, sí, ruso. Querido diario, sí, dice, mañana voy a atacar Irak. Porque ya me tienen podrido. ¿Pero qué les pasa? Dice, los estados de ánimo. Entonces de... los norteamericanos escuchan, dice, uy, mirá, dice, este va a atacar Irak. Y al otro día van los rusos, atacan Irak. ¿Quién atacaron primero? Los norteamericanos. Los norteamericanos. Esa es la política internacional. No, pero no, bueno, no. Es un poco más complejo. Rígase de Pedro Brieger. No, pero... Esa es la política internacional. No, espías, no, espías, espías. No, no es solamente... Querido eso. Diario, tal. Por eso no hay que llevar diario. Yo llevo un diario, pero es falso. ¿Y para qué? Ah, para desorientar. Querido diario, digo. Y ahí digo cosas falsas completamente. Pero usted no lo van a espiar. No, por eso, pero por si me espían. ¿Pero qué lo va a espiar los rusos? Estoy hace 30 años que escribo un diario por si me espían y nadie lo quiere ni... Lo dejo abierto arriba de la cama. Nadie lo quiere ni regalado. No reviste, digo, interés. Querido diario, qué tipo generoso que soy. Hoy hice donaciones por todas, sí, partes. Me paso haciendo el bien, querido diario. Hasta mañana. Creo que voy a atacar Irak. Pero no, el Kremlin ya no los tengo montado entre cejas, sí, y ceja. No funciona así el espionaje. El, no, mundo del espionaje. Usted, aquí mismo puede haber un espía en este momento. Oh, y usted ya no se daría cuenta de quién es. ¿Cómo que sí? Yo tengo un ojo. No, señor, no se daría cuenta. Sí, sí, sí. Mire, hay uno, ahí el del fondo, el del sobre todo, sí, dice que tiene caspa. Es nieve eso. Ese es ruso. Ese es ruso. En este barrio está lleno de espías rusos. No, porque ¿qué va a estar? Está al lado del restaurante enfrente, está la KGB. Pero la KGB... El restaurante enfrente no es un restaurante, como todo el mundo se da cuenta. Sí, pero no por no porque sea la KGB. Es un lugar de la KGB. ¿Te dice el servicio? Disimulan más o menos que son un restaurante. Vos te das cuenta porque pedí y no hay nada, ¿viste? Sí, le dice no hay, no, no hay, hay. No hay, no hay, no hay. Te miran con ojos así. La KGB. No, bueno, es verdad que lo que usted dice ahora es común, está de moda, por este barrio... tener meseras de otros países. Sí, claro. Entonces, son espías rusas. Y usted dice, son rusas, porque sí, parecía... Sí, sí. Yo pensé que eran de... Son todas rusas. Rusas. Sí. Dice, ¿tienes de sándwich de chorizo? Niet. Bueno, los satélites se pueden usar para eso, pero interpretan, por ejemplo, las manchas de petróleo. ¿Saben dónde tenemos el petróleo? Leen las manchas de petróleo. Sí, le dice. Sí, a mí, yo tengo una señora que me adivina la suerte... Sí, con las manchas de transpiración. No, señor. Las camisetas. Le están robando la plata. Le están robando la plata, señor. Sí, sí. No, esto no, son... No, sabe que el tiempo que va a ser el satélite... Sí, sí, hay satélites. Se mira y dice, bueno, va a llover, que van a caer iceberg de punta. No, pero no dice así. Dice la ubicación, por ejemplo, del tornado, la tormenta Magdalena. ¿Qué tal? Vio que tienen nombres de personas. Sí, sí. La tormenta. Y entonces le dice, ya está por Guatemala, por ejemplo. Ah, sí. Y entonces, en Honduras ya ponen... Abren los paraguas. Las barbas en remojo. Sí. Claro. Ya saben. Entonces, con el satélite usted puede saber. Servicio Meteorológico Nacional, vía satélite, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué deseaba? Quería ¿Qué saber... se le frunce? Mire, quería saber si el domingo va a haber sol o va a estar nublado en La Boulaye, provincia de Córdoba. La Boulaye, provincia del sur de Córdoba, ¿no? Sí. Muy bien. La Boulaye. Espere que estoy ajustando... A ver qué se ve. Ahí ya se ve. Querido diario. ¡No, señor! Lo tiene mal apuntado el. Y bueno, el recién coso. Recién lo trajeron, todavía no lo sabemos manejar mucho. Ese, ahí hay un Por error. Ahora lo usamos para mirar mujeres desnudas. No. Ahí hay un error, yo, porque tienen que instruir al personal acerca, claro, del uso de las nuevas tecnologías. Sí, sí, porque es peligroso, eso es como. Como monos con revólver. Sí, y si no lo sabes manejar, en cualquier momento... ¿Qué? No sé. Ah. Le destruyen una cosecha. Bueno, no sé si una cosecha, pero... Sí, no, porque agarra un tornado, lo mandan para otro lado. ¿Lo pueden mandar un tornado para otra parte? No. No, si está colgado, está fuera el de la... ¿El tornado también está colgado? No, el tornado no, el satélite. Todo está colgado acá en esta comisaría. No, señor, el satélite está fuera de la atmósfera, no hay fenómeno atmosférico. ¿Fuera de la atmósfera? Está fuera, está ya en una órbita. Ah, menos. No, bueno, si está, no, si está... no, váyase, no queremos... Ya estuvieron los mormones hace un rato. Así que no vio que hace poco se cayó un satélite ruso. No, que no sabían dónde estaba y cayó. Entonces no estaría tan colgado como dice no, usted. No, no estaba muy bien colgado. Y si vos estás parado, por ejemplo, en la calle y te cae el satélite ruso en la cabeza, ¿quién te paga? Ahí no, está. Bueno. Yo le voy a golpear al señor Putin. ¿Putin? Sí. ¿Salí? Sí, no, ¿qué salí? Salí, no, ya sé que estás ahí, no te hagas. No, primero... Hola, sí, la casa del señor Putin. Sí, sí. ¿Quién habla? El hijo. No lo atiende el hijo. No, ¿no? No, señor, ni tampoco el propio Putin. Bueno. Ninguno de los dos. Pero sí se pueden predecir fenómenos atmosféricos, aunque algunos no. No sé si hoy se enteró. No me enteré de que nada. Que lo leí en el diario. Que hubo una tormenta. Esto es real como todo lo que decimos, claro, en el programa. Todo lo que decimos aquí, que es un programa de difusión científica. Sí. Principalmente, ¿no? Hubo en un pueblo de Australia, porque encima fue hasta en un pueblo de Australia, no recuerdo el nombre, una lluvia de arañas. ¡Ah! Llovieron arañas. ¿De arañas de arañas? Arañas. Arañas negras. ¿Un pueblo? Usted abre la ventana y caen porque arañas. Porque para mí eso tiene que ver con... ¿Con qué? Con los extraterrestres. No, señor. Por un lado. Y con la reencarnación por el otro. Copos de arañas, decían la gente, que llovían copos de araña, caían lentamente. A lo como mejor no eran arañas exactamente, vio cómo es la gente, más en Australia. No, ¿por qué en Australia usted cree que hay una diferencia? A mí me parece que... No, dice que utilizan, son arañas que migran de otros lugares, kilómetros, claro. Recorren. Suben a la punta de los árboles con determinadas tormentas. Viene un tornado. Claro, hacen su tela de araña, lo usan como vela. Claro. Y se van volando, sí, rumbo a Europa. Miles de arañas, claro. Rumbo a Australia, sí, en este caso. Sí, para que las admitan como inmigrantes. Sí, sí. Y llovieron arañas en el otro lugar, trasladadas por los vientos. Y, por ejemplo, cuando llueven arañas, ¿no? ¿La gente qué usa? ¿Paraguas? Sí, bueno, si usted quiere protegerse de las arañas... No, yo no salgo, perdón. Si sí. A mí me dicen, ¿están lloviendo arañas? Yo no salgo. Bueno, pero puede... Yo no salgo, por más que mi novia me dice... ¿Salimos o no me ves más? Sí. Yo no salgo, le digo, salí sola si querés. No, ¿cómo va a salir? Mirá, si te cae una araña en la cabeza, se te mete por acá atrás, etcétera. Bueno, pero... Ah, bueno, usted... Bailando bajo las arañas. Acá, claro, acá la ve fácil, pero en Australia estamos cansados, señor, de la lluvia. ¿Qué? Arañas. No, pero no llueve todos los días. Hay goteras en mi casa y salen arañas, chorros de arañas. Pongo los baldes en los desagües, sí, llenos de arañas, después los tengo que tirar ahí. Bueno, pero es una curiosidad. ¿No vio nunca los huevos de araña como son? Es como los de cualquiera. No son como los de cualquiera. No, son copos, como unos copos de esos que venden a los chicos en las plazas. ¿Venden huevos de araña en las no, plazas? No, no venden huevos de araña. Nahuel, ¿querés un cucurucho de huevos de araña? Como los copos de azúcar, esos de... Ah, están hechos con huevos de araña. No, ya sabía yo, por eso no me gustaban. Son muy parecidos los huevos sí, de araña. Claro. A eso. Pero es clara de huevo de araña. Sí. Porque tiene es todo esa claro. Consistencia. Bueno, es todo claro. Si me permite, voy a cortar la comunicación porque sí. Hasta ahora cerramos. Pero cómo no, el satélite no lo lanzó todavía. Sí, está funcionando. Nosotros. Pero hay que fabricar muchos satélites. A sus consultas. Porque mire que nos pueden encargar satélites de otros países. Porque sí, sí. No vienen a comprar acá los satélites. Sí, sí. Hay una saladita de satélite casi ya. Sí, sí, sí. Y le dicen... Estamos incluso vendiendo satélites baratos, a mitad de precio, ¿no? Sí. Y son bajitos. ¿Y cómo bajitos? Satélites que andan a 7 metros de alto. Pero eso no son satélites. Bueno, por algo se empieza. No, ese son... el fantasma de la vez, ese señor, bueno, eso no. Voy a cerrar. Bueno, creo que yo era el que cerraba. No, era yo, me parece. ¿Era usted? Sí. Espera un momentito, que voy a... antes de cerrar, tengo que escribir el informe para el turno de la mañana. Sí. Con todas las novedades. Y dice así. Querido diario. Pausa.